DJ sube la pista y ponlas a perrear. Ando con dinero el que las hace menear. Puso play al ritmo flow masacre musical. Tenemos la neotea y tu bacha lo sacude pa'lante y pa' atrás. Dale mueve el booty, me transformo en animal. Una turra fina popo en el Instagram. ¿Y vos? Y yo ni tengo celular, así que apaguen las luces. Prende el wax para que me muse. Tú no metes cabra, tú no luces. Tú no metes cabra, cabra, cabra, cabra, tú no luces. Tú no luces. Cabra, tú no luces. Así que dale como es, métele como es. Duro hasta abajo con la mano en la pared y como es, métele como es, métele con la mano en la pared, sube y brinca, pelo rubio, carita de gringa, y lo de lindo yo lo tengo en pinga, qué, gringa, estoy al grau hasta que me extinga, el frontea y feo te chinga, qué, brinca, pelo rubio, carita de gringa, y lo de lindo yo lo tengo en pinga, qué, brinca, estoy al grau hasta que me extinga, el frontea y feo te chinga. A ella le gustan los maleantes, los cantantes, los ganters, los que están al ritmo como los tiempos de antes, los más cabrones, los que rompen los parlantes, el que no frena y sigue pa'lante. La vi porque sandunguea, lo menea, yo no soy el elegante y que lo que con la nena, me gusta que sea morena, y cuando se arrebata va hasta abajo y quiebra cadera. Los pibes no hacen reggaeton, hacen turreo, yo sueno bajo siempre activo pa'l forreo. Pa' que sepan, acá si andamos a pleno. Y si la clan está apagada, entramos y la prendemos. La prendemos, la prendemos. Si está apagada la clan de, la prendemos. La prendemos, la prendemos. Si está apagada la clan de, la prendemos. Brinca, pelo rubio, carita de gringa. Y lo de lindo yo lo tengo en pinga. ¿Qué? Brinca, estoy al grau hasta que me extinga. El frontea y feo te chinga. ¿Qué? Brinca, pelo rubio, carita de gringa. Y lo de lindo yo lo tengo en pinga. ¿Qué? Estoy al grau hasta que me extinga. El frontea y feo te chinga. Paso. Ey, doble P, papu. El carisma, el carisma. Abran paso que llegaron los artistas. Partiendo el ritmo con dinero en la pista. El laborato, el laborato. El laborato, tototorio. El laborato, tototorio. El maldito laboratorio.